momento de tomar lo que se nos robó. Estad atentos, nos saldrá por su televisión. Llegará el momento, no hay otra solución. Llegará el momento de pasar a la acción. De pasar a la acción. Llegará el momento de reclamar el futuro que nos robaron. Llegará el momento de exigir los derechos pisoteados. Llegará el momento de hacer cumplir la justicia que nunca aprobaron. Llegará el momento, llegará el momento. Y aún no se han enterado. Llegará el momento. Llegará el momento. Llegará el momento. Llegará. Llegará. Llegará el momento. Llegará, llegará el momento. Llegará el momento de recordarles quién tiene la fuerza. De mandar un mensaje en el lenguaje universal de la violencia. Que vayan poniendo en remojo la palabra a los ladrones que nos gobiernan. Seguro que al caer el primero, los que vengan detrás mejor se lo piensan. Y es que llegará. Llegará, llegará el momento. Llegará. Llegará, llegará. Llegará el momento. Llegará el momento de reclamar el futuro.